se presume inocente. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Resuelvo dictar la prisión preventiva de Cristian Oscar Romero por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, artículo 80, inciso primero del Código Penal, homicidio agravado en contexto de violencia de género, artículo 80, inciso 11 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54, en carácter de autor, artículo 45, también todo del Código Penal, convirtiendo su detención en la presente investigación en trámite. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. No podemos tolerar, independientemente que estamos en presencia de una causa muy compleja, pero demorar 3 años para la llegada de un juicio y que durante esos 3 años una familia tan vulnerable como la de Rosalía quede en total soledad. ¿Están convencidos de que Valdés es el culpable? Absolutamente. Nosotros tenemos pruebas técnicas, tenemos testigos que nos van a demostrar que efectivamente Valdés es el responsable de la muerte y desaparición de Rosalía Jara. Todos los habitantes de este país son inocentes. Hay que demostrar que es culpable. Y en este caso, a entender de esta defensa, se lo quiere ya declarar culpables previo a que una condena así lo. Nosotros vamos a dejar muy bien en claro de que más de 4 o 5 personas ejercieron una violencia terrible sobre Rosalía Jara. Es un suero con anticuerpos capaces de bloquear al virus, frenarlo antes de que desarrolle la enfermedad. Vamos a trabajar con pacientes en hospitales que tienen un diagnóstico positivo de la enfermedad y en pacientes moderados y graves y probar realmente si tenemos capacidad de bloquear, es decir, la eficacia. Nuestro suero tiene una capacidad 50 veces más potente de neutralizar al virus in vitro que el promedio del plasma de convalecientes. Si ingresa al estudio se le va a dar 2 dosis de nuestro medicamento separado por 48 horas por vía endovenosa, es un requerimiento muy simple, y después se los va a seguir por alrededor de 28 días para ver cómo es la evolución de los pacientes. Son sueros antiofídicos, antialacrán, antirrábicos también, y los caballos son una gran biofábrica de anticuerpos, y eso es lo que necesitamos ahora. Y sabemos que en nuestro país, en nuestra querida Argentina, estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus. El problema ha empezado a irradiar a otros lugares. Irradia al sur de Santa Fe, irradia a Entre Ríos, irradia a Córdoba. No estamos ante una gripe más. La circulación se ha convertido en el mayor enemigo. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Empezamos a normalizar los números y estamos descuidando que detrás de cada número hay una vida. No estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo del único modo que tenemos para combatir este problema. Se presume inocente. 20 años haciendo radio. Bueno, y antes de ir al corte de la radio, pasaban las noticias que para nosotros nos parecen más importantes de la semana. A nuestro entender, tuvieron que ver, por un lado, con la decisión de la jueza penal de Melincué, Silvina Marinucci, quien impuso la prisión preventiva a Cristian Romero por el femicidio de Julieta del Pino. Recordemos que la joven fue asesinada por Romero cuando la interceptó a pocas cuadras de la casa. Durante más de 24 horas estuvo desaparecida y finalmente la encontraron enterrada en el patio de la casa del femicida. También esta semana, desde la Oficina de Gestión Judicial de Vera, se realizó la transmisión de alegatos de clausura en el marco del juicio por el caso de Rosalía Jara y escuchamos a los representantes de las distintas partes, el fiscal Gustavo Latorre, el abogado defensor de Valdés Jorge Faisal y la abogada de la familia de Rosalía, Carolina Walker. También hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como hasta ahora, lo aseguró el presidente Alberto Fernández durante la conferencia que realizó para comunicar desde la residencia de Olivas la extensión de la cuarentena en un anuncio que formuló junto al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y la buena noticia de esta semana vino justamente de la mano del equipo de científicos argentinos que ha creado un suero anti-COVID a partir del plasma sanguíneo de caballos y que neutraliza el coronavirus en el laboratorio. Se trata del primer potencial medicamento innovador para el tratamiento de la infección y está totalmente desarrollado en la Argentina. El estudio clínico aprobado por ANMAT y con la participación voluntaria de 242 pacientes adultos con enfermedades que van de moderada a severas, va a comenzar la próxima semana en algunos de los sanatorios de Buenos Aires y después la idea es que se extienda a otras partes del país.